Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hoy Caballos y Opinión hace el último programa del año 2013. Si a partir de este programa hay alguna noticia que vale la pena transmitirla por su importancia, lo haremos, pero digamos que en forma totalmente, en cualquier momento, digamos, no va a ser una fecha predeterminada como es ahora en los programas, sino que va a ser en el momento que se genere esa noticia. Bueno, para hacer el último programa, lo que se me ocurrió es no hacer un balance, sino tal vez poner los temas, tocar los temas que a mi entender son los que más impacto tuvieron, ¿sí?, a través de todo el año, no solamente en Argentina, sino en el mundo, sino también cuál es la falta, digamos, de tratamiento de algunos de esos mismos temas. Entonces, como siempre, vamos a leer algunas de las noticias y vamos a hacer algunos comentarios. En cndigital.com.ar sale esta noticia. Documental sobre la tracción a sangre realizada por alumnos de la escuela, y el título, esto fue en Concordia, ¿no?, se llama Cero Caballos de Fuerza. Me parece extremadamente importante y extremadamente original el nombre. Los alumnos de sexto año de la escuela CREAR realizaron un documental sobre la tracción a sangre en la ciudad de Concordia, denominado Cero Caballos de Fuerza, en el cual la investigaron sobre esta problemática entrevistando a diferentes protagonistas en este tema, tanto del ámbito político, municipal, policial y de organizaciones independientes que abordaron este problema y sus posibles soluciones. El estreno de dicho documental se realizará este miércoles 18, o sea hoy, de diciembre, a las 11 horas, en el salón del cuarto piso del Centro Cívico, ubicado en la esquina de la calle Pellegrini y Mitre. Para la realización de este documental, nos situamos en Concordia, segunda ciudad en importancia de la provincia de Entre Ríos, ubicada a orillas del río Uruguay, a 260 kilómetros de la capital provincial. Cuenta con aproximadamente 170.000 habitantes y, como muchas otras ciudades del país, sufre una problemática que debe ser solucionada, la tracción a sangre. En la actualidad, la ciudad es transitada por más de 400 carros tirados por caballos, que representa un 20% más que cualquiera otra ciudad de Argentina. La problemática que generan los carros influye en diferentes aspectos sociales, como el maltrato animal, el tránsito en la ciudad, la situación de los menores, entre otros. Muchos de los caballos utilizados para traccionar los carros sufren de una mala alimentación, falta de control sanitario, exceso de carga y largas jornadas de trabajo. Es muy común ver a menores arriba de los carros, con todo el peligro que conlleva que un niño que ni siquiera debiera estar trabajando tenga en sus manos el control de un animal que aproximadamente pesa 400 kilos. En la actualidad hay cada vez más dificultad para transitar por las calles. La plaza automotriz crece día a día y a esto se le suma la cantidad de carros que se incorporan al paisaje urbano. Hoy, además del Estado, hay diferentes organizaciones, además del Estado, diferentes organizaciones que llevan adelante una valiosa tarea para terminar con la tracción a sangre. Una de ellas es Conciencia Animal, que preside el señor Horacio Froll. El documental muestra una problemática que padece la ciudad de Concordia, diferentes propuestas para lograr una solución definitiva y que resulte efectiva, esperando que sean en un corto plazo para el bien de toda la sociedad. Bueno, esta noticia que viene a continuación es sobre el mismo tema, pero abordado en otro país, esta vez en la ciudad de Bogotá. el caballo que dejó su carreta para revolcarse en los pastos de Cowa. Claudio es uno de los 2.033 equinos que le dijeron adiós a las calles de Bogotá. Este salió en eltiempo.com por David Arango. Salió el 27 de noviembre. Su lomo es una encrucijada de músculos, huesos y piel cubierta de cicatrices. Hay que pasar las manos con suavidad para sentirlo. De lo contrario, inclina las orejas hacia atrás, muestra los dientes y se enfurece. Claudio no es un caballo pura sangre y tampoco ha recibido ninguna medalla en un campeonato ecuestre. Todo lo contrario. Es un animal cuya quijada y postura han sido formadas con la fuerza del acero y el cuero de las riendas de una carreta en Bogotá. Vea las imágenes, bueno. El caballo tiene 10 años y es uno de los 2.033 equinos que a la fecha han dejado de trabajar gracias al programa Adopta un Amigo de la Secretaría de Movilidad, que pretende devolver al campo a todos los equinos empleados en el transporte de residuos sólidos. Por eso, desde el 16 de abril, la vida de Claudio cambió al ser llevado a una finca ubicada en Cowa, Cundinamarca, donde José Triviño, ex banquero pensionado de 70 años, y su esposa Berta Rojas, de 62, se han comprometido a cuidar a este animal y a Canela, una yegua alazán que también les entregó este programa. Atrás quedaron los sonidos de sus cascos contra el asfalto y el ruido de sus cadenas al andar. Hoy Claudio se sacude en los pastos verdes y recibe de lleno el sol. ¿Se entiende, no es cierto? En busca de una segunda piel. Los caballos en Bogotá son como Sísifos, de cuatro patas, están condenados a arrastrar una pesada carga entre busetas y taxis. Son animales con el mismo punto de partida y de llegada. Una pesebrera angosta impregnada de orina y estiércol. Un espacio mínimo donde calman el hambre con zanahorias y restos de hierbas. Beben algo de agua e intentan descansar para el siguiente día retomar la inevitable jornada. Es un oficio arduo para bestias y hombres, que les ha dado para vivir a 2.890 carreteros, quienes compran, amansan y trabajan sus caballos. En esas condiciones y bajo el cuidado de María Molina, de 44 años, y sus hijos Angie y John Freddy, de 27 y 18, creció Claudio. Los tres viven en el barrio La Igualdad 2, ubicado en la calle Tercera con avenida 68, y allí lo recibieron desde que era un potro. Con él se rebuscaron la vida durante 5 años. Enfrentaron el sol y la lluvia, el día a día e incluso la calamidad cuando un incendio consumió la pesebrera con el animal adentro. María recuerda que los vecinos apagaron el fuego y lo sacaron con el lomo cubierto por el plástico derretido de una tesa. Increíble. El costado izquierdo de su cuerpo tenía quemaduras de tercer grado que le afectaron un ojo, la grupa y el lomo. María y sus hijos lo bañaron, limpiaron y cuidaron, lo trataron con un veterinario y luego de 3 meses las heridas se cerraron. El animal volvió a trabajar durante 3 años más. Un oficio doloroso, desnutrición, laceraciones en la piel y malos herrajes que inciden de forma permanente en la postura y las articulaciones. Son algunos de los problemas más comunes de los caballos que trabajan en Bogotá. Esto, sumado a las condiciones precarias en las que viven estos animales, motivó a la ciudadanía y a grupos ambientalistas a solicitar la salida de los vehículos de tracción animal de las principales ciudades del país. Es increíble, ¿no?, que los que se preocupen más por esto no sean ni veterinarios, ni sea el gobierno, ni sea las universidades, ni sea la facultad de veterinaria. Es increíble, ¿no? Pero hubo que esperar décadas para que el oficio de Claudio y los suyos llegaran a su fin. Desde el decreto 178 del 2012, que rige para todo el país, se adoptaron políticas públicas, que establecen alternativas económicas como mejora de viviendas, creación de negocio o un vehículo automotor para los carreteros que entregan su carreta y caballo. Estos últimos pasan por una serie de exámenes médicos realizados en la Universidad de Ciencias Aplicadas y la Universidad Nacional, en los que se les trata y posteriormente se les prepara para la adopción. Luego de que Claudio pasara por este proceso, María y sus hijos se despidieron de él hace 6 meses, pero aún les queda por entregar a Victorino, Mauricio y Robertico, 3 caballos amarrados a una carreta que se pelean por arrancar el poco pasto que hay en la ribera del río Pucha, que divide el barrio La Igualdad. Los animales se sacuden con violencia, golpean el barro con los cascos y ahuyentan con las colas el enjambre de moscas que se dan un banquete con su estiércol. Bueno, es casi lamentable. un cielo de pastos y yeguas. José Triviño contempla el paisaje de árboles que adornan las fincas vecinas y que se extiende hacia el horizonte. Ese es el paisaje que Claudio verá el resto de su vida. Del predio más próximo se levanta una cerca de medio metro de alto que lo separa de una pareja de yeguas pura sangre. Él ha tratado de escaparse y montarlas, pero eso le toca, por eso le toca tenerlo amarrado, dice Triviño, quien asegura que ha pensado castrarlo, pero que por su edad es una cirugía peligrosa. Triviño dice sentirse satisfecho con tener a Canela y a Claudio. Recuerda que el día que los vio, los impresionaron su carácter y su porte. Quería cambiarle la vida a estos caballos. Ahora mis nietos de 8 y 6 años están locos por ellos. Claudio parece una sombra que camina hacia adelante como si llevara una pesada carga a cuestas. Entierra los cascos en el pasto, recibe de lleno los rayos del sol sobre su pelaje nuevo que parece un retazo de parches negros y cafés. Bebe su agua, come con afán su concentrado y vitamina. Sigue con los ojos a las yeguas de la finca vecina. Trata de acercarse, pero el lazo atado a su cuello se lo impide. Entonces se acuesta boca arriba y se revuelca en la tierra y da patadas en el aire. Pareciera que tocara con sus cascos el cielo de Colorado. ¿Quiere adoptar un caballo? Debe demostrar sus ingresos. Anexar una fotocopia de su documento de identidad, el certificado de libertad y tradición o un documento que le acredite como propietario del predio donde va a residir el equino. Para mayor información puede consultar la página de la Secretaría de Movilidad, www.movilidadbogotá.gobcorta.co de Colombia. El proceso en cifras. A la fecha, las universidades UTCA y Nacional han recibido 2.033 caballos, de los cuales 82 han fallecido en sus clínicas, 163 se encuentran pendientes de adopción y 42 están bajo observación médica. De los 2.890 carreteros censados en el 2012, 18 han optado por mejorar en sus viviendas, 95 por planes de negocios y 2.711 por vehículos motorizados, y el resto aún no ha elegido una de estas alternativas. De los 1.658 carreteros que ya entregaron su binomio, carreta y caballo, 1.262 ya tienen vehículo automotor, mientras que 134 están a la espera de recibirlo. Según la Secretaría de Movilidad, se han invertido aproximadamente 37.523 millones de pesos en todo el proceso. No sé cuánta plata es esto en dólares. El proceso de sustitución equina divididos así, 19.881 la Secretaría de Movilidad, 15.810 millones la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y 1.832 millones la Secretaría de Desarrollo Económico. Bueno, este artículo está muy bien hecho, está muy bien escrito y no hace más de demostrar que cuando el Estado y las asociaciones se ponen de acuerdo, las cosas se pueden llevar adelante. Esto mismo había que hacer en Argentina. En algunas ciudades se está haciendo y se está ocupando propiamente la municipalidad del lugar. Pero no es una tarea fácil, porque a esto le saco los caballos y le doy algo a motor, ¿sí? Un vehículo automotor, tengo que hacer algo con el caballo. ¿Sí? Bueno, este es el tema de la adopción. Hay que desarrollar todo un tema de adopción. El punto es que en la Argentina siempre tenemos prioridades de algo distinto. Y lo cierto es que esto también es una prioridad. Tenemos que entender que el trato que tenemos con los animales debe cambiar y nuestra visión hacia los animales tiene que cambiar. Nosotros no estamos por encima de los animales domésticos, estamos compartiendo un lugar en la naturaleza. Esto es horizontal, no es vertical. Y ya tantas macanas nos mandamos con lo que es las jineteadas, las pialadas, las cuadreras, etcétera, etcétera, etcétera, que tenemos que rever varios de estos temas como para poder empezar a hacer el ejercicio nosotros, que estamos en el mundo del caballo, para mirar distinto a los caballos. ¿Sí? Y cambiar nuestra visión de hago lo que se me da la gana con el caballo por hago lo que tengo que hacer con el caballo. Y una de las cosas que tengo que hacer con el caballo es darle el trato que corresponde. Y hacer los trabajos que pueden hacer y no los que me parece a mí. Sí, con esto me refiero a cualquier tipo de caballo. No me estoy refiriendo a caballo de los cartoneros. ¿Sí? Ahí viene otro de Colombia. El país. Más de 500 personas interesadas en adoptar caballos carretilleros en Cali. La iniciativa de adopción de caballos carretilleros, hace parte del proceso de restitución de vehículos de tracción animal en la capital del barrio, por redacción del país. Más de 500 solicitudes de interesados en integrarse a la red de adoptantes de caballos como parte del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en Cali ha recibido desde julio el centro de zoonosis de la ciudad. De los anteriores 310 fueron aprobadas en un primer filtro realizado por los miembros de esta ciudad junto a otros de personería municipal, la Universidad San Martín y las fundaciones Paraíso de la Mascota y Defensa Animal. Evaluamos la ubicación de sus predios, la experiencia que tienen con equinos y sus ingresos, dice Diana Rincón, veterinaria del centro de zoonosis. La vocera agrega, lo ideal es que los 664 caballos que se entregarán queden dentro del valle para que sea fácil visitarlos y verificar su estado tras la adopción. Este sería un trabajo periódico a cargo del Paraíso de la Mascota y Defensa Animal. Después del primer filtro, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, por eso el tema de bienestar animal, ¿no es cierto? De por qué tenemos que trabajar más y mejor, por qué tenemos que reglamentar más y mejor las actividades con el caballo, las actividades ecuestres con el caballo, sea estas de esparcimiento y tiempo libre, o sea, y otro que es el tema del deporte con los animales. Tenemos que tener otra visión de las cosas y tenemos que trabajar en eso. O sea, esto es una materia pendiente, porque el Estado prácticamente no se mete en este tema y no tiene interlocutores válidos ni en la nación ni en muchísimas provincias. Otro tema es el tema de los robos. ¿Sí? Sobre todo en Argentina. Entonces voy a to to tomé esta noticia. Tras una intensa investigación, recuperan tres caballos robados. Luego de una intensa tarea de investigación, la policía de Corrientes realizó un exitoso procedimiento en el cual lograron recuperar tres animales equinos que fueron sustraídos de un establecimiento ganadero de Santo Tomé, Corrientes. Luego de una eficaz labor llevada a cabo en forma conjunta por el personal de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural, PREAR, de Santo Tomé, Corrientes y Alvear. Y tras una ardua tarea investigativa que posibilitó el diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en distintos establecimientos ganaderos ubicados en Santo Tomé y Alvear, lograron secuestrar y recuperar tres animales equinos que habrían sido denunciados sustraídos días El primero de los allanamientos lo realizaron en un campo lindante al lugar de donde supuestamente habrían sido sustraídos animales equinos, potros de raza criolla, de pelaje gateado, de 2, 3 y 5 años aproximadamente, etcétera, etcétera. Aproximadamente, vecino de Mar. Quiero explicarles, esta es más o menos la noticia, ¿no es cierto? Pero, bueno, el robo de caballos es un tema que hay que solucionar. Hay que poner un equipo a trabajar, un equipo de, no sé, del Ministerio. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es un equipo de dos o tres personas que estudie el tema y que diga por qué esto sigue sucediendo en la Argentina, que es tan fácil robar caballos. Bueno, otro tema que me pareció muy importante es que salió en Ecuestre Online, además de otros medios periodísticos, es la creación de la Federación Internacional del Caballo Deportivo, que es la unión de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas, que reúne a hipódromos de todo el mundo, y la Federación Ecuestre Internacional. Eso es una noticia extremadamente importante. Extremadamente importante. Y esto se hizo para fomentar los deportes ecuestres en todo el mundo, facilitar el traslado de caballos por todo el mundo, luchar contra el bienestar de los equinos, contra el doping y coordinar las comunicaciones y el juego limpio. Estos son los objetivos que tiene la Confederación Internacional del Caballo Deportivo, ¿sí? Creación de la Federación Internacional del Caballo Deportivo. Vamos a ver cómo se desarrolla en Latinoamérica y cómo se desarrolla en cada país. ¿Sí? Porque cada país que tiene mucha actividad ecuestre tiene una federación ecuestre propia de cada país. Por ejemplo, la Argentina tiene la Federación Ecuestre Argentina, ¿sí? Que tendrá que reunirse con este caso, con la Organización Sudamericana de Fomento Equino, que es el brazo de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas en Sudamérica, que es la OSAP. ¿Sí? Esto es muy importante y esperemos que rinda sus frutos, ¿sí? Porque hay mucho que coordinar y mucho que organizar y mucho que equilibrar en cuanto es la medicación, el trato al caballo, el transporte, la identificación. ¿Sí? Si bien los caballos de carrera se identifican por microchip, o sea, por identificación electrónica desde el 2008, no es así con las demás razas de caballos que forman parte de la Federación Ecuestre Argentina. ¿Sí? Entonces, todas esas son cosas que va a haber que unificar, el tema también de los análisis antidoping, etcétera, el juego limpio, bueno, todo, me parece buenísimo esta noticia. Bueno, yo con esto quiero terminar un poquito este balance, algo así como el tema del balance de este año. Creo que para los argentinos, creo que fue un año fantástico para el Turf uruguayo, por ejemplo. Y creo que para el Turf argentino, hablando del Turf puntualmente, nos quedan casi todos los deberes por hacer. Nos quedan casi todos los deberes por hacer. Tenemos que poder ver y pensar en un Turf mejor y que se puede lograr. ¿Sí? Porque lamentablemente lo que ha pasado en la Argentina es mantener casi inalterable el status quo de los últimos años. Por una razón u otra, nadie quiere analizar ningún tema de cambio. Pero el tema, los temas hay que tratarlos y hay que analizarlos y hay que buscarles una solución. Bueno, si en cualquier momento se genera una noticia, volverá Caballos y Opinión para comentarla. Bueno, hasta la próxima, las mejores de las fiestas y nos veremos en cualquier momento. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.